Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, 27 de abril, pero en 1830, el libertador Simón Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia. Además, es el día del diseñador gráfico. Felicidades a todos los que desempeñan esta labor. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexandra Fuenmayor. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio de Cultura hace entrega de ejemplares de la colección Bicentenario de Carabobo en FILCUBA. Activan fondo especial de 10 millones de bolívares para atender emergencia por las lluvias. Aprobada Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado Miranda. Viceministro de Economía extiende invitación a emprendedores y empresarios a registrar su marca en el SAPI. Rusia reitera que suministro de gas será cortado a más países si no pagan en rublos. El magnate Elon Musk compra Twitter. Cultura. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, participó este miércoles como parte de la Feria Internacional de La Habana, Cuba, en una reunión de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, en la que hizo entrega de los ejemplares de los primeros títulos de la colección Bicentenario de Carabobo y la colección Febreros y Abriles. Yo quiero comenzar haciendo un obsequio. Quiero pedirle a Abel que se acerque aquí junto con el vídeo, que quiero entregarles a ambos los ejemplares de los primeros títulos de la colección Bicentenario de Carabobo, que reúne parte de las mejores letras venezolanas de Vicente Sánchez, dispuesta por el presidente Nicolás Maduro como parte de la conmemoración oficial del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, y esta otra que es la colección Febreros y Abriles, que tiene una parte de los 30 títulos que hemos publicado con instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros para recoger la historia del 4 de febrero, que cumple 30 años, cumplió 30 años este febrero pasado, y los 20 años del 11, 12 y 13 de abril. En la muestra disponible por Venezuela en esta FILCUBA se encuentran las novedades presentadas en la 17ª FILVEN, entre ellas las obras publicadas por las editoriales El Perro y la Rana, Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho, adscritas al Ministerio de Cultura. Son las 12 y 5 minutos. Nuestro reconocimiento a los colaboradores cubanos y animadores venezolanos que han sostenido la misión Cultura Corazón Adentro todos estos años, con el corazón puesto en la cultura y las artes. Fueron las palabras del ministro de Cultura Ernesto Villegas a través de su cuenta en la red social Twitter, como parte del aniversario de esta gran misión. El tuit fue en apoyo a las felicitaciones que envió el presidente Nicolás Maduro a la misión Cultura, también a través de la plataforma digital. Somos Cultura. Este martes 26 de abril se dio el primer módulo del taller de lectura infantil del CENAL en el marco del Plan Nacional de Lectura Manuel Badel, a través del cuarto ciclo de sus talleres literarios a la carta, orientados al desarrollo de la escritura creativa. Quienes participan en estos talleres pueden adquirir herramientas en el género, a desarrollar su trabajo creativo como cuento, crónica, poesía, entre otros. La invitación es a estar pendientes del anuncio del quinto ciclo de talleres a la carta a través del portal web www.cenal.gob.be y las redes sociales de la institución. Son las 12 y 7 minutos. En las instalaciones de la Fundación Solar en Altamira presentarán este 29 de abril a las 6:30 de la tarde, en una única función, la obra teatral Dos Posturas, Una Loca y Concluyente Desmesura, de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo. La obra está dirigida por el autor Roberto Carlos Linares, con las actuaciones de Amílcar García y Roberto Carlos Linares, con el apoyo del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y del CELAR. Dos Posturas, Una Loca y Concluyente Desmesura es una comedia existencialista que cuenta la historia de dos indigentes, Clay y Buster, quienes en otra época fueron ciudadanos dignos y respetados. Nacionales. Desde el Palacio de Miraflores, este martes el presidente Nicolás Maduro Moros informó la creación de un fondo especial para la atención de emergencia para las lluvias, que tendrá un monto de 10 millones de bolívares. Estoy estableciendo un fondo especial para la atención de las emergencias de lluvia de 10 millones de bolívares renovables. Al ser utilizados, se van renovando automáticamente. Ustedes pueden girar desde ya sobre esos 10 millones de bolívares. Desde ya cuentan con esa platica fresca, directa a mano, para que ustedes vayan directamente a resolver. No dependan de nada. Asimismo, el presidente Maduro aseveró que las intensas lluvias se deben a la presencia del fenómeno La Niña y a los efectos del cambio climático, por lo que instó a trabajar para arreglar los diques y las afectaciones que deja la lluvia para evitar daños humanos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, juramentó este martes a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a quienes pidió garantizar justicia al pueblo venezolano. Por su parte, la composición del nuevo TCJ fue dada a conocer por el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, diputado Giuseppe Alessandrello, quien indicó que el número de postulaciones iniciales fue de 434 ciudadanos. Somos noticia. Debido al aumento de violencia sufrido por el pueblo palestino, el ministro para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, anunció la solicitud de Venezuela a los organismos internacionales una intervención justa para poner fin a la discriminación y garantizar el respeto a la igualdad soberana de los estados. Las declaraciones se dieron en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación de Medio Oriente y Palestina. Por su parte, el embajador alterno de Venezuela, Joaquín Pérez, reiteró el apoyo del gobierno nacional a la causa palestina y condenó la mencionada escalada de violencia contra su pueblo. Son las 12 y 10 minutos. La ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitza Santaella, anunció que esta semana inicia el Sistema Nacional de Ingreso al Sector Universitario para garantizar el acceso a la educación superior de los bachilleres egresados. En las declaraciones a los medios de comunicación, Santaella explicó que ya se han instalado los consejos estadales de gestión universitaria, que atenderán a todos aquellos que necesiten orientación de manera presencial. Esta semana arranca pues todo lo que va a ser el Sistema Nacional de Ingreso, que hay un despliegue a nivel nacional conjuntamente de los dos ministerios en todo lo que tiene que ver con la orientación vocacional. Se han instalado en cada uno de los estados los consejos estadales de gestión universitaria para llevar de manera sistemática y presencial lo que tiene que ver la orientación vocacional para nuestros jóvenes bachilleres, que hoy el Estado venezolano le estará garantizando el acceso a las distintas universidades. Regionales. El Consejo Legislativo del Estado Miranda aprobó este martes por unanimidad y en segunda discusión la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, reglamento que le otorga rango, valor y fuerza a la política científica que viene desarrollando la gobernación en la entidad. Al respecto, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de la entidad mirandina, Erwin Quesada, aseguró que este instrumento legal permite sustentar lo que durante los últimos 5 años ha ejecutado el gobernador Héctor Rodríguez mediante el Consejo Científico Tecnológico. En el estado Aragua inició el despliegue del Plan Nacional de Mitigación de Riesgos para la temporada de lluvia. Así lo dio a conocer la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, quien además extendió un reconocimiento a los hombres y mujeres de todas las fuerzas vivas que han sido parte del movimiento preventivo. Yo tengo que hacer un reconocimiento, ¿verdad?, a los hombres y mujeres, a todas las fuerzas vivas, a los UHE, a los abuelos, a las abuelas, hasta los niños, los adolescentes, los hombres que se han integrado y que han formado parte de este movimiento preventivo para estas lluvias que vienen. O sea, no es que dudemos, las lluvias están cerca, pero ya nosotros estamos preparados para cada una de las cosas y cada quien desde su espacio saber qué es lo que vamos a hacer. En ese mismo sentido, el ministro de Obras Públicas, Raúl Paredes, informó que este trabajo ha sido realizado de manera conjunta con diferentes instituciones, así como maquinarias aptas para estos trabajos y más de 9.000 hombres desplegados a nivel nacional. Son las 12 y 14 minutos. Economía. A través de su cuenta en Twitter, el viceministro de Economía Productiva, Ricardo Javier Sánchez, extendió la invitación a todos los emprendedores y empresarios a realizar el registro de sus marcas, patentes y derechos de autor ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI. Bueno, feliz día. Pasaba por aquí para saludarles, dejarles un mensaje a todos ustedes. En el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, todo lo que sea registro de marcas, patente y derecho de autor, Centro de Caracas, Torre Norte del Centro Simón Bolívar, piso 5. También lo pueden hacer de manera virtual a través de nuestra página web, sapi.gov.be. Aquí los esperamos. Saludos. El SAPI ejerce la rectoría de la política económica, fiscal y la coordinación de la administración financiera del sector público nacional, dirigiendo y supervisando la implantación y mantenimiento de los sistemas que la integran. La Feria del Campo Soberano, llevada a cabo por la Misión Alimentación en la Comunidad 19 de Abril del municipio Guanare, Estado Portuguesa, atendió a 670 familias con la entrega de combos proteicos. Los combos fueron entregados por los CLAP y los trabajadores de Mercado de Alimentos Mercal. La actividad fue realizada con el compromiso de llevar a todos los rincones los programas sociales del Gobierno Nacional. Norelis García, jefa estatal de Mercal Portuguesa, informó que la jornada busca impulsar las políticas alimentarias del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y favorecer a los hogares con productos de la canasta básica a precios justos. Noticias del Alba. El primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, arribará este miércoles a Cuba en visita oficial con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales y la cooperación en áreas de interés común. la estancia del primer beliceño, quien llegará a La Habana junto a una delegación multidisciplinaria, se extenderá hasta el próximo sábado. El gobierno de Bolivia anunció este martes la destitución del gerente general de la Caja Nacional de Salud, Erlan Tejerina, producto de los reclamos de las protestas que se produjeron por más de 72 horas la semana pasada. El ministro de Salud, Jason Ausa, comunicó que anunciamos al pueblo boliviano y a los sectores que tenían sus demandas que vamos a proceder con la destitución del gerente general de la Caja Nacional de Salud. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales reseñaron que el Kremlin declaró este miércoles, tras el corte de suministros de gas a Rusia, a Polonia y Bulgaria, que los envíos serán interrumpidos también para otros países si estos no aceptan el nuevo mecanismo de pago en rublos. Los pagos por el suministro de gas a partir del primero de abril deben realizarse en rublos, en virtud de una orden del gobierno de Vladimir Putin, algo que la mayoría de los países europeos se ha negado a hacer. Son las 12 y 18 minutos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sostuvo una reunión en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en aras de conseguir una negociación para establecer una solución diplomática ante la situación militar entre Rusia y Ucrania. Al inicio de la reunión, Guterres expresó su interés en encontrar formas de crear las condiciones para un diálogo efectivo, así como las condiciones para un alto al fuego en los entes posibles. Por su parte, Lavrov sostuvo que la Federación Rusa está a favor de encontrar una solución viable para ambos países y además reveló que la búsqueda de un trato podría iniciar a principios de mayo del presente año. Somos periodismo. Tecnología. Diferentes medios informaron este lunes que la junta directiva de Twitter recibió la oferta final de compra por parte del magnate Elon Musk, la cual fue finalmente aceptada. Por otro lado, según lo informó el propio Musk, este ahora comenzará su proceso de transformación de la red social, en el que ha prometido convertirla en un bastión de la libertad de expresión. Son las 12 y 19 minutos. Durante su visita oficial a la India, la canciller de Noruega, Anniken Huitfeldt, anunció la integración de su país a la Alianza Solar Internacional, iniciativa impulsada por el país asiático. La Alianza Solar Internacional es una organización multilateral que trabaja para aumentar el despliegue de las tecnologías de energía solar en todo el mundo. Asimismo, Noruega ya desempeña un papel activo en el combate contra el calentamiento global y el aumento del uso y acceso a energías limpias, dando mayor prioridad a la situación climática y energética. Somos innovación. Somos tecnología. Y cuando son las 12 y 20 minutos, hemos culminado la emisión meridiana de este su noticiero Cultura al Día de este 27 de abril. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.